You. Barrio Canino. Barrio Canino. Buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos hoy en el programa número 40 de Barrio Canino. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Que íbamos a estar aquí 40 semanas y que íbamos a volver a ver el calor en el estudio. Con calores empezamos y con calores seguimos ahora, después de un largo invierno. Aquí comienza, como digo, Barrio Canino, la sobremesa de los viernes desde las 4 hasta las 6 de la tarde en Agora Sol Radio. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño y además anunciado en televisión, gracias al canal 33 en la TDT madrileña, directos a vuestro sofá, bribones. Este no lee, este sí lee. Este tampoco lee. Este sí que lee. Este tampoco lee. Esta sí que lee. Si no quieres ser como estos, lee. Si no quieres ser como estos, lee. No sé si tú te acuerdas de ese anuncio, profesor M. Buenas tardes. Sí, yo me acuerdo y en mala hora le hice caso. Comencé por el mundo de los libros en blanco, como tú los llamas, y hoy nos visitan los autores de ese tipo de literatura. Esto es una broma, no sé si en el primer programa de Barrio Canino yo estaba leyendo un libro de Alejandra Pizarnik y aquí nuestro amigo Juan Carlos se acercó a como, venga, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Me lo cogió y me dijo, si esto está todo en blanco. Así lees tú tanto. Claro, leyendo poesía es muy fácil. Dos versitos y ya, venga, dos páginas. Y desde entonces fueron los libros en blanco. Libros de poesía. Hoy, profesor M, caemos en tu terreno. Vamos a hacer este segundo episodio de la trilogía que anunciábamos la semana pasada, Tinta sobre papel. La semana pasada hablábamos con dibujantes de cómics. Hoy vamos a caer del lado de la poesía, pero no de cualquier poesía. Cuéntanos tú. Bueno, pues hoy estamos con tres autores, aunque ahora mismo solo hay presentes dos. Uno de ellos es Jesús Ulceroy, al quien ya damos la bienvenida. Encantado de saludarte. Muchas gracias. Y estamos también con Débora Antón, una joven autora de Alicante. Encantado de saludarte. Hola, buenas tardes. Vas a ser nuestra dama de Elche, ¿no? Y dentro de poco nos va a visitar también Martín Rodríguez Gaona, que es un poeta peruano nacido en Lima, a quien dentro de poco podremos saludar también aquí en el estudio. Pero, como siempre, y al inicio de todo, en este programa, ¿qué es lo que hay? Pues una canción canina, aunque yo casi te iba a invitar a escuchar otra cosa de uno de nuestros invitados, que es un poco el antesala del programa. Julio Reija hoy no está con nosotros, pero nos ha pasado algo que es necesario que escuchemos incluso antes de la canción canina. Sí, podemos decir que es nuestro invitado que está presente en absentia. ¿Y qué podemos decir de Julio? Muchos lo conocéis de Madrid, es poeta, es traductor y sobre todo yo lo consideraría el último dandy. Así que ha tenido a bien improvisar velozmente este pequeño texto para nuestro programa. Así que vamos a conocer un poquito a Julio Reija y a su compañero Pablo Pacer. Hola, muy buenas. Yo soy Julio Reija, del dúo que tienes detrás de la oreja. Es R que R. Es dale que dale. Es arte flexible, vital, comprensible, que abraza a rivales y arre que arre sobre los ritmazos de Perico Placer. Y R que R son dos cualesquiera, que pasan tu mente de acera en acera, con rima o sin rima, es siempre en pub, arte. Verdad que ilumina, que duele y comparte, poesía con caña, poesía con clase. Poesía que miente soltando verdades, caricia metralla que entra tan suave, porque DJ Placer hace instrumentales, como esa que oyes de lejos muy flojo. Él es Pinchamentes, yo soy Trampantojo. Y hacemos lo mismo que los diferentes, besamos, rabiamos, combamos las reglas y en cada sonrisa enseñamos los dientes. Dos platos y voz, explosía moderna que suelta una coz que a tu alma te eleva. No es pop, no es hip hop, no es García Montero. Sacamos el arte de donde lo vemos, la calle, los libros, la vida, los sueños y el curro de los artesanos y obreros de ayer y de hoy, de futuro en suspenso. Pensamos, hacemos, sentimos, vivimos. Tenemos patos y no es nunca lo mismo. Hoy no hemos podido venir, pero estamos en Barrio Canino, aquí te dejamos. Con un pensamiento que llega a las manos, que todo lo que compres podrá ser usado en contra de todos por bancos y estados. Todo lo que compres podrá ser usado en contra de todos, en manos de bancos y estados. Era lo que nos decía Julio Reija, hoy no está por aquí con nosotros, pero están sus sonidos, este y alguno más que sonarán a lo largo del programa. Mientras recibimos ya también en la mesa a nuestro, a nuestro tercer invitado, el cuarto poeta en la mesa, porque nuestro profesor M hoy juega en casa. Tres invitados, cuatro poetas. Sí, encantado de saludar ya a Martín Rodríguez Gaona, que ha tenido a bien compartir con nosotros esta tarde. Encantado de saludarte. Muchas gracias. Y bueno, ya hemos conocido el primer texto, la primera sorpresa ha tenido a bien regalarnos Julio Reija. A lo largo del programa podremos escuchar alguna más de estas locuras sonoras con música. Un proyecto innovador, divertido, y que esperemos que os guste tanto como a nosotros. Pero como siempre, al inicio del programa, lo que hay es carne de perro, es decir, música de perro. Por ello, vamos a escuchar en un triple salto mortal con tirabuzón. Nos vamos a sacar de la manga la magistral mezcla de underground y dog, que da como resultado Underdog. Y como no hacen falta más excusas para escuchar una buena canción, aquí os dejamos con una muestra de lo que eran capaces de hacer Sly and the Family Stone en 1967. Este tema, que abría su primer álbum, era ya toda una declaración de intenciones. Habría otros mundos más allá del rock y del folk, para dar salida a las reivindicaciones de toda una generación. El éxito comercial vendría más tarde con Dance to the Music, pero por aquel entonces se trataba esencialmente de decir unas cuantas cosas bien alto y en un nuevo lenguaje musical, que no es poco. Sly and the Family Stone, Underdog. Underdog, underdog, say Beatles to get demoted. When it comes time to get promoted, 'cause you might be moving up too fast. Yeah, yeah, yeah. If you ever love somebody of a different set, I bet the set didn't last you forget. And it just don't go like that. Yeah, yeah. I know how it feels for people to stop, turn around and stare, signify limping, and low rate, low rate me. Yeah, yeah, yeah. I don't mind. I'm the Canino. Vaya temazo que empezábamos hoy, Sly and the Family Stone. A mí me ha molado, tío. Sí, sí, sí. Gran canción, como siempre, que nos envía nuestro pastor alemán. Próximo a irse a Berlín, creo que marchaba hoy. Y como siempre, haciendo un magnífico trabajo musical desde el extranjero. Bueno, pues vamos a ir saludando para aquellos que no los conozcáis. Vamos a entrar en una presentación un poco en más profundidad de cada uno de los autores que tenemos aquí presentes, pero verdaderamente fuera de esta pequeña trayectoria que voy a desarrollar ahora, quiero que sobre todo les conozcáis a través de su texto, de su palabra. Pero bueno, en primer lugar, tengo aquí sentado a mi izquierda a Martín Rodríguez Gaona, poeta limeño, nacido en Lima, de 1969, que ha publicado los libros de poesía Efectos Personales en 1993, Pista de Baile, Códex de los Poderes y los Encantos en 2011 y el ensayo Mejorando lo Presente, Poesía Española Última, Posmodernidad, Humanismo y Redes, en 2010. Ha sido becario en la Residencia de Estudiantes y desempeñó el cargo de coordinador del área literaria de esta institución hasta 2005. También ha obtenido la Beca Internacional de Poesía Antonio Machado de Soria en 2010 y su obra se ha desarrollado también como traductor esencialmente de poetas estadounidenses, entre los que encontramos, por ejemplo, La sabiduría de las brujas de John Giorno y Pirografía, poemas, entre 1957 y 1985, de la editorial Visor, en el 2003, que bueno, consiste en una selección de los primeros 10 libros de poesía de Jonas Berry. Como editor, también ha publicado libros para el Fondo de Cultura Económica de México y la Residencia Estudiantes de Madrid, y su última obra, que también ha recibido un premio, el premio de la ciudad de Cáceres, si no me equivoco, se llama Madrid, línea circular. Así que, bueno, vemos que tenemos un poeta de peso, o sea, ya con una trayectoria sentada y con un trabajo muy sólido, que personalmente considero admirable. Luego nos acompaña también Jesús Urceloy, que es un poeta madrileño nacido en 1964, al que se le podría tildar, si no se ofende, como agitador cultural, esencialmente durante los años 90, en el que, bueno, desarrolló numerosas tertulias, ciclos de recitales, pues por toda la ciudad, en Libertad 8, también cofundó la revista digital de creación Ariadna RC. Luego, en cuanto a sus premios, porque esto parece un casino de casi tanto premio que estamos juntando hoy en la mesa, La profesión de Judas quedó finalista de Premio Nacional de la Crítica en el año 2000. Su libro Berenice, de la editorial Amargor, del 2005, fue finalista del Premio Nacional de Poesía en 2006. Diciembre, obra del 2008, fue Premio Internacional Margarita Hierro, de la Fundación José Hierro. Y acaba de publicar La Biblioteca Amada, este mismo año, en 2012. Y bueno, desde diciembre de 2011 dirige la colección de poesía Vena Loca, de la editorial Amargor, ¿correcto, no? Muy bien. Editorial Amargor, que ya nos visitó su gran director, gran y... ¿cómo llamarle? No sé, a mí no se me ocurre, no se me ocurren calificativos. A mí siempre me viene a la mente aquella palabra que él utilizaba para hablar de sí mismo: psiconauta. Psiconauta, sí, ese gran psiconauta que nos acompañó hace unas semanas. Y bueno, también nos acompaña más jovencita, en este caso Débora Antón, que nació ya hace menos tiempo, en 1986, en Alicante. Como he dicho, era nuestra dama de Elche. Con 18 años te viniste a Madrid, ¿no? Y que has participado en distintas compilaciones de Manos a la Obra, 1 y 2. ¿Ahí hay segundas partes buenas o no? Esperemos que sí. Vale, y que pertenecen a Fuente Taja, que es una librería que también desarrolla cursos de literatura. Y bueno, en los años 2010 y 2011... Y ha publicado también La Plaqueta, La Caja de Galletas, en Béjar, en 2011. Tu único poemario publicado se llama Amélie, menos Amélie, más Clarissa Dalloway. Eso es. Y lo has publicado en la editorial Amargor. Ha tenido muy buena acogida, ¿no? Según entendemos. Sí, yo creo que sí. He tenido algún reconocimiento que otro. Y tienes a bien agradecerle, imagino, a Jesús Ulcero y su publicación, porque se ha producido dentro de su colección de Avena Loca, ¿no? Así es. Pues vamos a hacerte la primera pregunta a ti, ya que eres la más jovencita y ya que estamos hablando. ¿Qué dificultades has encontrado para publicar? ¿Crees que es sencillo acceder a la publicación de un libro? Creo que cada vez va a ser más difícil por la situación en la que se encuentra ahora mismo el negocio de las imprentas y de las editoriales. Ya cada vez menos se publican cosas en papel y es posible que por eso esté más restringido. Y a la vez hay muy poca gente que lea, y que lea poesía además, con lo cual me imagino que debe de ser difícil. Yo en este caso, Jesús me ofreció lo de publicar, ¿no? No sé decir cómo de difícil puede ser. Y, por otra parte, ¿qué ha supuesto para ti publicar tu primer libro? Quiero decir, hay mucha gente que escribe, alguna publica, alguna no. ¿Te consideras más poeta después de haber publicado tu primer libro? ¿Te toman más en serio a ti misma? ¿O una vez hecho crees que no hay una diferencia real? Es que eso es algo que me trae un poco de cabeza en el fondo, ¿no? Porque Quizá lo que pasa es que tu trabajo se vuelve más visible, pero yo llevo tiempo escribiendo y ha habido veces después de haber publicado el libro que sigo sin sentirme muy poeta, y a veces aprovecho lo de que tengo un libro para pensar, oye, pues un poco poeta sí que será. No sé, en realidad es el concepto que uno tenga de sí mismo, pero parece que está muy mal tenerse como artista uno mismo, ¿no? O presentarse así, o parece que te lo tienen que decir otros. Sí, ¿no? Te tienen que decir artista, que eres un artista. Bueno, pues vamos a ver si nos convences, si es posible y te animas. Nos encantaría... ¿Ahora? Sí, claro. O sea, vamos a intentar que estas horas nos acompañe constantemente la poesía. Vale, pues había pensado leer mi gran éxito, ¿no? Entre el público reducido que tengo es como la obra, el poema que más suele gustar. Se llama Apache. Con él quedé finalista en un certamen organizado por el Liceo Poético de Benidorm. Tengo que decir que de los pocos poemas a los que he podido tener acceso de manera previa, uh-huh, es el que había seleccionado. Anda. Y que además creo que para este programa pinta... Sí. Pinti parado. Yo también lo he pensado, por eso. Bueno, Apache. Soy un perro de caza. Me han adiestrado contra 7 tipos distintos de relaciones, incluyendo sonrisas y besos en la lluvia. Mis fuerzas son mecánicas. No lloro cuando veo en el fuego mi pasado de perro en las montañas. Me conformo con ver cómo reluce el trabajo bien hecho, las monedas que emite mi señor. Yo también soñaría con un ramo de flores si pudiera. No puedo oler el miedo, no puedo oler tus náuseas ni tus ganas, no puedo socorrer esa angustia. Me programaron para relamerme, cumplir con mi trabajo. En mis miembros lisiados por orden alfabético no cabe más. Oh, pues Apache de Deborah Antón. Espero que os haya gustado y que cuando la veáis por la calle le digáis eso de artista. Y nada, estamos también con Jesús. Tú tienes un recorrido ya mucho más extenso como poeta. ¿Qué evolución ha seguido? ¿Cómo encarar la creación de un poema? Uf, es una pregunta demasiado amplia, demasiado... Me gustan más las cosas más concretas. Más concretas, más pequeñas. Ahora mismo, cuando te sientas a escribir un poema, lo intentas hacer teniendo en la mente el lenguaje, uh-huh, o un tema del que quieras hablar. Ay, eso sigue siendo el secreto de siempre. Es decir, yo creo que nunca sabemos cuándo escribimos, y los poetas menos. Pero sí que es verdad que vamos cargando nuestro cerebro, como quien dice, de visiones. Los ojos se nos llenan de imágenes, los oídos de sonidos, todos los sentidos están a flor de piel, como quien dice, y vas juntando dentro de una caja misteriosa que tienes dentro, y de pronto estalla. Y cuando estalla nunca sabes cuándo ni cómo. Así como los narradores, para escribir, tienen que buscarse un horario específico todos los días. Si no, su labor es tendiente o tiende al fracaso. Al poeta no se le puede decir si escribes de una hora a otra, si cuándo, cómo, de qué manera. Yo, por ejemplo, últimamente escribo muy poco, pero no me preocupa lo más mínimo escribir poco. Sencillamente yo creo que ahora tardo más en cargar las pilas, pero sé que cuando están cargadas sientes una especie de necesidad interna de explosión y sale. Y luego, como evidentemente tienes una carrera, es decir, ya no es el primer libro que escribes ni que publicas, sino que yo ya llevo pues 7 más o menos sacados así, y luego un montón de antologías y cosas, pues ya, digamos, como pasa con los toros, que el valor se le presupone al torero, pues la técnica o la sabiduría o el qué sé yo también se le presupone al poeta maduro. Y yo ya creo que ya ha entrado en la madurez. Ya podemos hablar de que eres un poeta maduro. Y por tu parte, o sea, bueno, en realidad esta pregunta va a todos, pero dado que Martín todavía no ha hablado, quizá quisiera dirigírsela especialmente a él. en este primer acercamiento a lo que es la creación poética, cómo cada uno de vosotros os acercáis a ella. Recuerdo un fragmento que a mí personalmente me parece genial, de Jaime Gil de Viedma, en el que comienza a hablar de por qué no escribe, porque era un autor que prácticamente no escribía, un poco en tu línea de escribía poco, pero no le preocupaba demasiado. Y hablar sobre ello le llevó a preguntarse por qué comenzó a escribir, por qué escribía. Su respuesta es que con los años, lamentablemente, se había dado cuenta de que era un terrible error. Había sido un fallo suyo. Él nos dice en este fragmento que él, de joven, creía que quería ser poeta, pero en realidad quería ser poema. En tu caso, Martín, ¿por qué te lanzaste a escribir? ¿Surgió poco a poco? ¿Surgió? ¿Creías que te ibas a hacer rico? ¿Alguien te engañó por ese lado? Rico no, eso podría haber asumido otros caminos más razonables para ser rico, y creo que comparándome, ¿no?, con alguna eficacia. Pero me interesa lo de Gil de Viedma, eso de ser poema antes que poeta. Yo creo que es una sensibilidad muy común. Sí. Muy común, y mucho más común actualmente con las redes sociales, con internet, ¿no? La gente quiere ser su propia obra, su imagen, ¿no? Esa es una banalización de ciertos postulados románticos, ¿no? Exacto. Entonces, yo siempre he sido, por deformación familiar, un lector. Entonces, ese prurito lo erradiqué muy pronto, ¿no? A mí lo que me ha interesado de escribir, más que expresarme, es escribir dignamente en la línea de quienes yo he admirado, ¿no? Y yo tuve la inmensa fortuna de que cuando empecé a escribir en serio, a quienes primero leí con ambición fue a Borges y a Pound. Entonces, ya con tu eso, línea estaba marcada. Ya con eso, o sea, yo a veces también me preguntan eso, ¿qué es ser poeta, no? De sentirse poeta. Como Jesús, también pienso que yo escribo poco, siempre he escrito poco, pero los meses que escribo son meses muy intensos, después de mucho trabajo mental, mucho trabajo, mucha introspección. Y que si tuviese esa sensibilidad constante, la de escribir siempre, me pegaría contra la pared como un mosquito. O sea, no podría. Entonces, eso es complicado. Es una cosa que no se debe explicar en un currículum, por ejemplo, ¿no? Entonces, ni tampoco la gente que se te aproxima lo comprende, ¿no? Hay mucha gente, por curiosidad, se acerca al creador, porque esas cuestiones, ¿no?, de curiosidad e inocencia, como se quiera llamar. Sí, eso decía un poeta estadounidense, ¿no?, que lo que le habían dejado los 60 era una infección venérea que había tenido la fortuna de compartir con una chica que había estado con Jimi Hendrix. Eso. La gente se te pega, pero cuando empiezan a entender qué demonios es ser un poeta, ya es más complicado. Sí, es mucho más complicado. A pesar de que tú intentes ser una persona sobria, sí, ser poeta es una cosa muy dura. O sea, ser cualquier cosa bien, sí, es muy duro. Probablemente cualquier otra cosa sea más fácil. O más llevadero. Muy llevadero, quizás. No sé, ¿conocéis, alguno de vosotros ha visto una serie de televisión que se llama Californication? Sí. Es maravilloso, define a la perfección lo que es ser escritor. Básicamente tienes un Porsche descapotable, sales todo el tiempo, todas las mujeres quieren acostarse contigo, bebes sin parar y demás, y una noche te inspiras y escribes un guión de cine que te permite vivir pues los próximos 2 años. El resto del tiempo pues tú sigues saliendo, Bueno, esta es un poco la imagen que se vende del escritor. Es la imagen que se vende, pero y además una imagen muy americana del norte, que no tiene nada que ver en absoluto con una imagen europea del... Yo recomiendo a mucha gente que lo que tiene que hacer es leerse el magnífico discurso de aceptación del Nobel de Wisława Szymborska, donde cuenta con pelos y señales cómo es realmente el poeta, y además diferenciándolo el poeta del resto de escritores. Sí, porque es bastante distinto, ¿no? Es un género muy particular, creo. Ahora, bueno, él comentaba dos autores que le habían, no sé si animado a escribir, pero eran los autores con los que se encontró cuando se decidió a escribir, que además llevan una línea muy seria, muy cuidadosa con el idioma. En vuestro caso, ¿qué autores os encontrasteis en estos inicios? Yo en una ciudad pequeña como Elche, en realidad lo que... O sea, ¿qué leíais? ¿Qué os inspiraba? Sí, a mí el mundo de la literatura me lo abrió Internet, ¿no? Cuando podía hablar con gente a la que también le gustaba leer y recomendarme libros y demás. Tuve una época muy Bukowski, esto sobre los 15 o algo así. Ahora no es que reniegue de él, pero bueno, no lo tengo tan idealizado. Y no sé, luego... en Internet también leía mucha poesía de gente que no es conocida, ¿no? Pero en foros y empezaron a ponerse de moda los blogs y seguía a gente. Y bueno, luego ya de autores consagrados recuerdo en el colegio llamarme muchísimo la atención Pedro Salinas, Aleixandre, los del 27 me gustaban bastante. Luego también Ángel González, Goytisolo... y eso con alguna que otra poesía extranjera, aunque traducida, ¿no? En realidad pienso que una poesía extranjera debería de leerse en el idioma original. Las traducciones, al final la gente, si lee mucho poetas traducidos, acabas escribiendo raro porque se pierde totalmente el ritmo del idioma y no, yo no lo recomiendo. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Martín? No. O sea, como traductor. No, no, pero bueno, hay opiniones y hay traducciones también. Por supuesto. Hay traducciones. En Argentina, por ejemplo, en los años 60, que era donde más se traducía de otros idiomas, se hizo un gran servicio, digamos, en general a los lectores en lengua española, porque se producían libros de Michaud, de Prévert, ¿no? de Pound, ¿no? Pero evidentemente estas traducciones tenían el tono argentino, ¿no? Entonces los españoles se quejaban, ¿no? Igual como después en los 80, en los 90, los latinoamericanos se quejan de las traducciones de las novelas de Anagrama con, o sea, eso es inevitable, ¿no? La traducción también es un género que caduca, o sea, como toda habla, ¿no? Pero al caso de la poesía debe de ser aún... Ese es el reto, o sea, claro. A mí me interesa traducir, a mí particularmente me interesa traducir autores que no logro comprender del todo. O sea, los traduzco para leerlos mejor. Y una regla que tengo para mí es que solo los traduzco una vez que, bueno, además de estudiar su cosmovisión, su parábola creativa, todo eso, solo los traduzco una vez que tengo interiorizado su ritmo. Si no, no me atrevo. Bueno, eso es lo mejor, es uno de los terribles errores que yo veo, porque como ya sabéis también soy profesor de poesía, y que veo en la gente que comienza a escribir o que tiene un algo, ¿no? Que han leído mucho, pero no han sabido aplicar el conocimiento a lo mucho que han leído. Me explico. Si leemos a Bukowski y sin darnos cuenta de que él está manejando un idioma que fundamentalmente se desarrolla en palabras monosílabas, es decir, cuyo ritmo es fácil y frecuente, prácticamente estamos haciendo golpes de voz continuos, y eso lo traducimos a un idioma como el nuestro, que tiene en la mayoría bisílabos, trisílabes, acentuados en llana, nos estamos dando cuenta de que estamos pervirtiendo la rítmica del original. Sin embargo, si tuviéramos ese conocimiento previo y lo aplicáramos mentalmente a lo que estamos leyendo, quizás entenderíamos por qué suena de una manera o suena de otra. Y en ese sentido, pues como es muy difícil, evidentemente, no digo traducir, sino adaptar al original. Si vemos esa circunstancia, pues lo entendemos. Pero la mayoría de la gente no hace ese camino, ese recorrido intelectual de saber cómo se está traduciendo lo que se está leyendo. Claro, una traducción es fundamentalmente una versión o una recreación. Claro, de ahí viene la famosa frase de traductore, traditore. Por eso nos recomiendan a todos que intentamos leer del original, cosa que evidentemente es imposible. Claro. Sí, al menos pero que al menos el lector pudiera tener esa adecuación pseudocientífica, lo que tú dices, del conocimiento del artista al paralelo a lo que se está leyendo de él. Yo le agradezco mucho la traducción, por ejemplo, de Cavafis, de José María Álvarez. O sea, yo que hago leyendo griego demótico, no me alcanza la vida para eso, ¿no? Pero es que José María Álvarez era poeta. Sí, eso es una... Y hay que agradecérselo porque José María Álvarez, como conoce los entresijos de la poesía, de la rítmica de la poesía, puede adaptar también en la rítmica del pensamiento. Uh-huh. Y entonces es de agradecer. Pero, por ejemplo, cuando... hace poco yo leí en cierta colección de poesía una traducción de Edgar Allan Poe, que la hemos estado viendo en clase, y es sencillamente espantosa. ¿Pero por qué? Pues porque pervierte todo el elemento poético y se convierte, por ejemplo, el cuervo cuando lo lees en esa traducción, da la sensación de que estás leyendo un cuento y no un poema. Sí, la métrica es un tema complicado, ¿no? Pero también, digamos, yo creo que la traducción permite muchas aproximaciones, porque también es válida la aproximación radical que planteaba Walter Benjamin, ¿no? Diciendo que en general las traducciones trataban de normalizar el texto originario a la lengua de llegada. Decía, pero ¿por qué no se puede hacer una traducción que repita los sonidos, las construcciones del idioma original, aunque suene rarísimo en el idioma de llegada, ¿no? Y eso es lo que él planteaba con el hebreo, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, una traducción es una versión. Yo, por ejemplo, uno de los poetas que me parece más difíciles y más interesantes, y al que prácticamente me he atrevido muy poco a traducirlo como ejercicio, es Wallace Stevens. Pero yo colecciono traducciones de Wallace Stevens y todas me aportan algo. ¿Por qué? Porque siempre se sacrifica algo, yo creo, en la traducción. Es que para traducir hay que ser un poco, no sé si loco o idiota, ¿no? Porque lo que te pagan es sí, irrisorio y además te expones a que la gente, por ignorancia, por muy mala leche, te... Al menos te pagan más que como poeta. Bueno, poco a poco iremos tratando eso, pero bueno, amigos, ya veis que aquí se habla de literatura con calma, sin cortapisa, e intentando ir a la raíz de lo que nuestros invitados quieran entrar. Pero vamos a intentar oír un poquito de música, ¿no? ¿Qué nos tienes preparado? Pues hoy vamos a escuchar música con inspiración poética durante todo el programa. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar un poquito a Diamanda Galás. Un trabajo que se venía a llamar algo así como The Ficciones Will and Testament. Diamanda Galás es una artista que no ha dejado indiferente a todo aquel que la ha escuchado, y es todo un impacto para los sentidos. Ella es descendiente de griegos y armenios y ha dedicado gran parte de su obra a la denuncia del silenciado holocausto que ocurrió en Asia Menor a principios del siglo XX, en el que miles de sirios, armenios y kurdos han sido masacrados por los turcos otomanos, ¿no? Ahí hubo un genocidio que realmente nunca llegó a alcanzar gran popularidad a nivel internacional, pero bueno, los que estuvieron por allí, vaya que sí se enteraron. Este trabajo de Ficciones Will and Testament dedica la obra entera a esta tragedia humana y, bueno, utiliza para ello la poesía de autores relacionados con esta misma tragedia, ¿no? Con este mismo genocidio. El corte que vamos a escuchar a continuación contiene varios fragmentos de una obra que se llama Una disperata vitalità de Pier Paolo Pasolini y algunos fragmentos también de Desierto, del poeta sirio Ali Ahmad Salih, Said, alias Adonis. Para que os hagáis una idea de lo que vamos a escuchar, el título de Ficciones hace referencia a las advertencias que se graban en plomo y que son colocadas por los familiares de los difuntos en las tumbas dentro de la zona de Grecia y de Asia Menor, ¿no? Estas escrituras advierten en contra de mover o profanar los cuerpos bajo amenaza de daño extremo. Las palabras Will and Testament se refieren un poco a estas últimas voluntades de los muertos bajo circunstancias no naturales, ¿no? Para que veáis un poco la dureza del tema en el que trata aquí Diamanda Galás en este tema de Ficciones, Will and Testament. Vamos a escucharlo. Braccia di Magritte, como quiero de un bambino un gato. Un gato que no crepa. Diamanda Galás, bueno, la verdad es que sí, exactamente, es un shock para los sentidos. Sin duda. Y ahora, bueno, estamos con nuestros invitados de cuerpo presente, como se suele decir, pero como ya sabéis, hay otro invitado más de cuerpo ausente, que es Julio Reija, y vamos a oír una de estas maravillas sonoras que ha tenido a bien regalarnos. El cortafuegos. Como algo que pasa a través de nosotros deja un claro lineal. Un camino trazado por la ausencia de árboles. Terreno despejado para el viento que arrastra el polvo débil. Y entonces nada queda que narrar. Ningún ciclo ni evento inesperado. Solamente tampoco. Ni siquiera ninguna breve lluvia que cambie la semilla de un detalle, ni tampoco siquiera solamente la sequedad del surco o un pequeño mamífero desconcertado a un lado de la tierra. Julio Reija, Cortafuegos, es uno de nuestros invitados ausentes. Hoy contamos con sus sonidos, que nos ha pasado él, pero bueno, no con él, que hoy no podía estar con nosotros. Os recordamos que estamos en Barrio Canino, programa que emitimos todos los viernes desde las 4 hasta las 6 de la tarde aquí en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació al calor del movimiento 15M aquí en Madrid. Además, tenemos que decir que mañana, 26 de mayo, esta emisora cumple un año. La verdad es que nosotros mismos no nos creemos que después de un año y después de todas las cosas que han ocurrido en este año, sigamos aquí. Pero lo cierto es que no solo seguimos aquí, sino que seguimos con más ganas y con más fuerzas que ningún otro día. Hoy estamos en la mesa, aquí en Barrio Canino, hablando de poesía, con Martín Rodríguez Gaona, con Jesús Orceloy y con Débora Antón. Y cómo no, con el nunca suficientemente reverenciado profesor M, que no por no ser un invitado, porque siempre está en la mesa, va a dejar de ser poeta. Hombre, creo que es mucha, casi demasiada consideración la que me tienes, si no fuera porque en realidad creo que es demasiada poca. Mundo, ríndeme pleitesía. Pero bueno, estamos con dos autores magníficos. Ya hemos leído, oído uno de los poemas de Débora Antón, que esperamos que luego nos lea alguno más. Y ahora nos encantaría oír algún texto de Jesús Ulceroy, a ver con qué delicia nos deleita. No sé si tienes algún poema preparado y de qué libro nos quieres hablar. Pues no lo sé, mira, así he traído algunos que tenía por aquí, pues, aquí cerca de la mano, como quien dice, en casa, y este es el último que he publicado, que se llama La Biblioteca Amada, como tú has recordado antes, desde este año, y el primero, con el que abre el libro, que ya está, que para qué vamos a estar dándome más vueltas, ¿no? Son unos cuantos poemas, pocos, 25 más o menos, bueno, más o menos no, 25, vamos a decir tonterías, que todos son, o es un compendio de los temas que frecuentemente han usado los poetas a lo largo de la historia, esos temas recurrentes que unos y otros no, pues van tomando. Y, por ejemplo, pues el primero se llama La fuga a Egipto, que lo he puesto en latín, que queda muy fino, es Fuga in Egyptum, y que es el tema recurrente, digo, de cuando el poeta, o cuando el narrador, o cuando la persona está hasta las últimas cejas de todo, y estás harto de todo, pues es el poema que escribes. Se llama Fuga a Egipto porque toma como referencia el tema clásico bíblico, cuando José y María se enteran de que hay por ahí un sinvergüenza cortándole el cuello a los niños y tal, y tienen que cogerlas de Villadiego, y porque es, vamos, porque es que si no, si te quedas, te liquidan. Entonces tienen que ir a Egipto. Desde entonces, los poetas, pues cuando quieren hablar de ese momento existencial de cierta dureza, pues hacen este poema. Este, digo, se llama La fuga de Egipto y dice así: tal vez será mejor huir de casa y quemar todo rastro, enmascararse entre algún grupo de adorables frikis, amigos de Sinatra, por ejemplo, coleccionar postales eruditas llenas de versos de los muy usados, a ser posible de Neruda y Lorca, y vivir bajo un puente entre la mugre y las guitarras y las heces. Sí, dejemos todo, huyamos lejos, que nuestras ropas hiedan. Oh, busquemos entre las tripas de pescado un poco de amor, si es que hay amor, un beso blando. Habrá que huir desnudo con las llagas abiertas, tras pedir a nuestro amante que nos obligue a andar descalzos sobre hierros y púas oxidadas, y dejar que nos paseen los vecinos por las calles al grito o a la oferta. Será mejor, sin duda, o alistarse en un grupo soez y mercenario que asuele poblaciones, que degüelle y que aplaste y afile los machetes entre los dientes de las calaveras. Habrá que huir muy pronto, antes que el viento de la montaña baje y nos deprima un poco más. Magnífico poema, Jesús Urcelay. Muchas gracias. Quería comentarte, dices que es el tema en el que se refugian los poetas cuando están hastiados o hasta los cojones, según cada uno quiera decir. ¿Es tu caso ahora mismo? ¿He leído algún texto que no estás...? No, yo suelo ser un poeta que de vez en que vivo cabreado de vez en cuando. O sea, yo soy muy amigo de una expresión, de una frase, de un adagio o una tontería que dijo en voz alta un día García Márquez hace años, que me gustó tanto que la hice casi mía, y que decía más o menos que en estos tiempos convulsos en los que vivimos, que está todo cayéndose, que están destrozándonos la vida una panda de sinvergüenzas, llámese como se les llame, y que andamos todos más a la pela que al, o a la pasta, o al progreso, yo qué sé cómo llamarlo, que a un abrazo sincero. En estos tiempos, digo, que los poetas se dediquen a hablar de flores, de ríos y de esas gilipolleces, me parece que es antinatural. Entonces yo creo que el poeta tiene que hablar de lo que ve, de lo que pasa, lo que tiene alrededor. Es el que tiene que denunciar. El poeta es el primero al que se cargan en las revoluciones y en las guerras. Así que hable y que levante la voz y que diga, esto es lo que hay. Soy de esa opinión. Y que luego, cuando llegue la calma, ya hablamos de la metafísica y del gozo de la palabra. O sea, ¿te parece que estamos viviendo un... Aunque, perdón que te diga, de vez en cuando, pues también me da el toque filo amoroso y caigo rendido ante la buena de Calíope. De alguna manera sí parece que estás defendiendo. De hecho, tu poesía ha sufrido, bueno, no diré que ha sufrido, pero sí ha experimentado una modificación caminando hacia una poesía más social en los últimos años, ¿no? No, bueno, sí, hombre, yo creo que todos empezamos un poquito líricos y un poquito estupendos. Cuando uno tiene 20 años, pues navega por las nubes. Y ¿tú navegas por las nubes, Débora? Yo creo que sí. Y luego, pues yo creo que vas cogiendo peso, en mi caso es evidente, externamente, y vas cayendo hacia el suelo, y llega un momento en que ya no despegas. Como mucho das un saltito. En tu caso, Martín, también... de alguna manera, no sé si por los mismos motivos o a través de la misma reflexión, se ha producido de algún modo un acercamiento a la realidad cotidiana, una imagen más social en tus poemas, en tu último libro, ¿no? De Madrid, ciudad lineal. ¿O no estarías muy de acuerdo con esa afirmación? No, lo que pasa es que... para mí siempre el reto ha sido trabajar... en poesía las zonas más grandes de la realidad. Entonces, en esas zonas hay zonas interiores, hay zonas líricas, hay zonas naturalistas, hay zonas civiles. Y yo siempre he hecho una mezcolanza de estos temas porque esa amalgama estaba en mi vida cotidiana. Entonces, lo único que hago es tratar de encontrar el lenguaje apropiado para tocar estas zonas y después empaquetarlo de una manera más o menos decente que permita al lector aproximarse, ¿no? Pero no tiene ninguna ambición de espejo, esta idea que transmitían los poetas de lo cotidiano. En mi caso concreto, yo llevo en España 15 años, ¿no? Y esos 15 años coinciden con el asentamiento de la globalización neoliberal, ¿no? Y en América Latina, esto tengo ahí en el Códex de los Poderes y Encantos, tengo un verso que dice: lo que aquí se destruyó en 15 días, allá se destruirá en 15 años, o algo así, o al revés, ¿no? Entonces es eso, o sea, la globalización es un proyecto político, económico, excluyente y muy, muy duro y por naturaleza inhumano. En Europa mucha gente ha querido ignorarlo hasta hace un par de años y todavía no establecen bien las relaciones. Por ejemplo, la gente del movimiento 15M no establece bien las relaciones entre lo que está pasando ahora, que da motivo a esta revuelta totalmente necesaria, pero las conexiones que esto tiene que ver con la explotación en el tercer mundo desde los años 90, con la pérdida de la sociedad de bienestar en Estados Unidos. O sea, en realidad, pues, si somos un país, somos un mundo globalizado, los problemas tienen que ser enfocados de una forma también global. O sea, es lógico. O sea, es la relación entre lo local y lo global es fundamental. ¿No os parece que, aunque no se exprese en los carteles, entre otras cosas, porque no cabe? Por ejemplo, el lema de la manifestación del 15 de octubre era Unidos por un cambio global. Quiero decir, creo que sí que hay esa reflexión, aunque no aparezca demasiado en los periódicos, creo que sí que hay una conciencia clara de que esto es una muestra de algo que comenzó hace bastante tiempo ya, que se visibilizó más claramente en otras regiones y que la solución únicamente es posible de manera global. ¿No tenéis esa percepción? Yo no percibo eso en la agenda hasta ahora. Yo tampoco lo percibo. Yo quiero decir, yo incluso, que ya veo que me gusta meter los dedos donde más molesta, pero yo creo que así es como se avanza, diciendo las cosas que yo, como muchas veces digo también en voz alta, puedo estar perfectamente equivocado, pero espero que respeten que yo esté perfectamente equivocado. Y pienso que lo que ha pasado, ha pasado fundamentalmente con el sentimiento de qué putada, qué mal futuro me espera, y voy a protestar porque quiero un futuro mejor, y no queremos un futuro mejor. Que gracias a del 1 pasemos luego al 2 y al 5 y al 15, pues ojalá, pero yo no lo he visto claro, Yo he visto que a mí, y cuidado que yo soy de los que estaba en esa foto ese día y pegando voces, y estoy de acuerdo con todo esto, pero y creo que todo se empieza de cero a 100, no de 100 a 0. Hay que estar el día de la revolución dando voces y gritando entre la multitud, pero espero que la cosa se vaya poco a poco bifurcando y entrando en un terreno más analítico. Sí, yo también, de hecho, creo que uno de los problemas que sí hablamos es que la gente que de algún modo está más implicada en todo este proyecto tiene una conciencia clara de que no está en ello porque su situación personal sea mala, sino porque esto es obviamente injusto. Sin embargo, si esto ha tenido capacidad de afectación en la mayor parte de la ciudadanía o en cierta parte de la ciudadanía, es porque estamos en un momento económicamente malo y por eso se ha salido a la calle. Y es una pena, porque da miedo que la situación económica mejore y los problemas persistan y la gente vuelva a su casa. Yo soy de los que piensa que deberíamos unificar criterios entre todos. Si queremos que la cosa cambie y funcione, lo que no puede ser es que el obrero metalúrgico se manifieste hoy mientras el estudiante está en clase. No, el metalúrgico y el estudiante y el panadero y el otro se tienen que manifestar al mismo tiempo, todos. Además, tú has hecho una sutil descripción que, pues, si es cierta, es bastante complicada, ¿no? O sea, es como decir, como que hay un grupo social que por determinados privilegios está condicionado a liderar una protesta, a pesar de que ellos directamente no estén pauperizados. Eso aplícalo al esquema que yo decía antes, ¿no? A las relaciones del tercer mundo. O sea, siempre va a haber alguien que tú crees que está. Eso es el paternalismo. El paternalismo con el tercer mundo, el paternalismo del hippie con respecto. Cuando, si alguien. Esto es un momento como para revisar, por ejemplo, clásicos de teoría política, ¿no? Desde Hobbes hasta Marx, ¿no? Si alguien revisa a Marx, o sea, la definición de proletario es una definición que ahora tiene más vigencia que nunca. O sea, proletarios somos todos, porque no tenemos control de los medios de producción. O sea, por mucho que seas un médico, por mucho que seas un dueño de una tienda, por mucho que eres un asalariado, eres proletario. El problema es que se ha creado una clase media, una ilusión de clase media, asociada no a la ciudadanía, sino al consumidor. Entonces todos somos, por eso, o sea, los periódicos supuestamente de izquierda, toda la imaginería que propalan es todos somos muy guapos, todos somos muy muy guays, todos somos de izquierda. No, o sea, todos somos proletarios. No, o sea, es ridículo. O sea, es seguir en eso. Es que tienes toda la razón, y además que date cuenta de que se han dedicado durante 20, 30 años en derribar conceptos, claro, filológicos he dicho, y quitar palabras de nuestro lenguaje. Fíjate que la palabra pueblo ha sido quitada de todos los discursos. Por ahí veo que en el programa viene o ya estuvo Pasolini, ¿no? Pasolini, la definición de pueblo de Pasolini es que prefería al pueblo, al pueblo rural, porque ese pueblo tenía alma, no el pueblo de las periferias, ¿no? Que estaba totalmente alienado, ¿no? Y Pasolini es italiano. Pasolini viene de la escuela de Gramsci, ¿no? Y Gramsci crea este concepto fundamental que es de hegemonía, que es una hegemonía mental. O sea, todos creemos que podemos ser como los superiores. O sea, esta idea de elitismo para las clases medias, ¿no? Y luego esa maravillosa palabra pervertida, que el profesor Bueno, me acuerdo una vez en televisión, que creo que fue la última vez que apareció este hombre en televisión, fue cuando nos aclaró a todos que la palabra solidaridad funciona siempre con la partícula contra. Nunca es a favor de, sino solidaridad contra este. Yo me solidarizo contigo contra el que me oprime. Y nunca es a favor de. Y es curioso cómo ahora parece ser que todo el que se solidariza con algo se solidariza a favor de otra cosa. Nos olvidamos que esa palabra es una palabra guerrera. Bueno, muy interesante la reflexión. No, antes me gustaría, porque era algo, ya habíamos hecho una invitación a Martín para que nos leyera uno de sus textos del poemario Madrid, Línea Circular, y me gustaría oírlo antes de escuchar una nueva canción. Voy a leer un poema que es un retrato generacional. Se llama Dios es un DJ y apenas baila su propia música. Carteles de los años 20, versiones recién bajadas y distintos compañeros de piso. Comparten conciertos, Rufus Wainwright, Franz Ferdinand, La Habitación Roja, que, como una voluta de humo, ponen en marcha el desfile habitual de colores espontáneos, bien definidos. Los amigos preparan bebidas intensas con hierbas aromáticas y azúcar. Mirando postales y fotografías de ciudades hoy lejanas, celebran nacimientos, contratos por obra, amores canallas. No tienen corazón para decir a sus padres que la guerra continúa y nuevamente están muy cerca de los que han perdido. Magnífico poema. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Este libro tiene dos ediciones. Esta es la edición institucional del Ayuntamiento de Cáceres. Y la otra edición, que es la que convocó el premio, iba a salir en DVD, Ediciones de Barcelona, pero DVD ha quebrado. Entonces, probablemente salga en una editorial muy buena de aquí de Madrid, que ha editado el archipiélago de Helderlin, que se llama La Oficina de Arte y Ediciones. Probablemente salga con La Oficina de Arte y Ediciones a partir de septiembre. Pues estaremos encantados de anunciarlo cuando todo el mundo pueda disponer de ello. ¿Y qué música nos reserva nuestro pastor alemán? Bueno, pues nos ha traído otra de esas perlitas que de vez en cuando mete por aquí en los playlists de Barrio Canino. Y bueno, pues no sé si os suena un grupo que se llamaba algo así como Mil Dolores Pequeños. Tenían un trabajo, el último de ellos se llamaba Opio, data del año 1998, y vamos a escuchar una canción de Mil Dolores Pequeños que se titula Automaldición. A principios de los años 90, este grupo, Mil Dolores Pequeños, estuvo formado por Javier Colís y por María José Martín de la Hoz, que también fue conocida en su momento como Ajo o como la taquillera del alfil. Ya sabéis entonces dónde trabajaba, por lo menos. Montaron este grupo, Mil Dólares Pequeños, y bueno, pues era un proyecto que aunaba de alguna manera la música y la poesía, y que a pesar de lo críptico y lo complejo de sus estructuras, se logró hacer un poco, un pequeño hueco dentro de la incipiente escena indie española de la época. Entonces, incipiente escena, ahora bastante más desarrollada, ellos se ubicaron estilísticamente pues entre lo que podemos conocer ahora, los que estéis un poco más puestos en la música, entre el estilo de los primeros Planetas o Australian Blonde, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ahí estaban esos años, y como decíamos, Opio fue su última referencia, este disco, y quizá la más accesible de todas. Como decíamos, nos quedamos con la canción Automaldición. Ellos son Mil Dolores Pequeños. We'll be right back. apartas de mí, que se parta el alma, si tu sombra se aleja, que no haya consuelo, si dejamos de pagar el alquiler a medias, si dejamos de pagar el alquiler a medias, el alquiler a medias, el alquiler a medias. Estaba $1,000 pequeños, automaldición. Y bueno, pues como decimos, estamos hoy aquí en Barrio Canino hablando de poesía, hablando con poetas. Y bueno, tenemos varios en la mesa, ya estábamos hablando antes de ellos, pero tenemos alguno más que no está con nosotros en la mesa y que también conviene que escuchemos algo de alguno de los audios que nos ha enviado Julio Reija esta tarde. Sí, nada, pues vamos a oír otro de estos trabajos que ha decidido enviarnos. Este en concreto se llama, si no me equivoco, La herida de la piedra, ¿correcto? Así es. Pues venga, vamos a escucharlo y esperemos que os guste. Ahí estaban estas melodías hipnóticas de Julio Reija y también, bueno, esas letras, esos poemas cautivadores, ¿no? Seguimos en la mesa hoy con Martín Rodríguez Gaona, poeta, ensayista y traductor peruano, Jesús Urceloy, poeta, narrador y editor, también profesor de escritura creativa y poesía, y también Débora Antón. Poco la habéis escuchado, le vamos a hacer alguna pregunta directa a Débora. Ella es una joven poeta de 24 años, que hasta el momento, según tenemos entendido, solamente ha publicado un libro, ¿así es? Cuéntanos algo más. Bueno, tengo 25, voy a cumplir 26 enseguida. Hostia, ¿no? Hay que actualizar aquí. Sí. Pero está bien escribirlo en un papel porque te quedas joven para siempre, ¿eh? 24 sigues teniendo. Sí, claro, ahí está inmortalizado. De hecho, en la caja de galletas tengo un poema a los 24 años, ¿no? Por ejemplo, si me dejas que retome el guante, quería lanzarte una pregunta muy directa. Has escrito un libro. Te comentaba, como yo ejerzo por momentos como profesor de literatura, y hay un cuento que me resulta desolador, que es El Rey Burgués. No sé si nuestros autores o nuestros oyentes lo conocerán, pero es un cuento en el que hay un rey de riquezas fastuosas, va a verle un poeta, y al rey no le interesa la poesía más que, ni el arte en absoluto, más que como elemento decorativo. Este poeta lo que busca es el ideal. Cuando pretende conseguir un trabajo, el espacio que queda reservado para él es girando un manubrio, es decir, haciendo una labor repetitiva, hasta que queda en la calle muerto de frío. No sé, tú eres estudiante. Sí. Esperemos que no quedes en la calle muerta de frío. Espero que no. Pero, ¿qué visión? Es una pregunta que me gustaría lanzaros a todos, pero en primer lugar me gustaría hablarlo con ella. ¿Qué expectativa económica? Es decir, ¿crees que un poeta está valorado en la sociedad moderna, que puede desempeñar su labor? ¿Te refieres a ganarse la vida con ella? Sí, como poeta exclusivamente. No creo que pueda ni como poeta, ni como escritor, ni como cantante, ni... No creo que sea posible. No sé a qué se debe, no sé si es que son... No sé si alguna vez ha podido, me imagino que sí, pero no creo. Quizás los vendedores de bestsellers y los poetas muy, muy reputados, que además participan en premios y todo eso, me imagino que sí que podrán vivir de eso, pero no... Pero tener un libro o dos publicados no... Vamos, no... No supone mucho para la economía. Vamos, no se nota mucho. Y para vosotros, que sois autores ya con un recorrido, recuerdo la canción de Malos Tiempos para la lírica, que era de finales de los 70. ¿Cómo estáis viviendo la situación ahora mismo? Supongo que como todos los poetas a lo largo de la historia... No, eso es falso, porque durante la hora de la historia ha habido poetas que han vivido de su poesía. Pero también eran otros tipos, otros modos, y los elementos sociopolíticos eran también distintos. Pero digamos que a partir de la irrupción del romanticismo, de la caída o del crecimiento de la burguesía, digamos principios del siglo XIX hasta hoy en día, pues los poetas no viven de su arte. Entre otras cosas, los poetas y una gran cantidad de otros artistas de otros medios, por así llamarlo. No, es porque también él antiguamente, pues a lo mejor vivías de una beca que te daba un mecenas de por vida. Pero es que eso ya son unos moldes que se rompieron hace mucho tiempo y ya no existen. Entonces ya, pues no, el poeta vive de otra cosa. En tu caso, tu dedicación esencial es ser la profesor, ¿no? Sí, pero yo recuerdo que yo ya empecé a escribir. Pero no digo que fuera bueno, no, era horrible, son unos poemas espantosos que me dan ahora vergüenza incluso haber escrito, pues ya desde antes de los 18 años, y yo he trabajado de guardia de seguridad y he sido poeta, de banquero o bancario y he sido poeta, he recolectado almendrucos en La Rioja y era poeta, he trabajado de auxiliar de agrónomo y era poeta. Es decir, que cuántos poetas hay en el mundo que viven de otra cosa que no es, digamos, la profesión de la poesía. Pues todos, en el mundo actual. Sin embargo, en tu caso, Martín, gracias a los premios y a distintas becas, sí puedes dedicarte en exclusiva, prácticamente desde hace ya bastantes años, a tu labor creativa como poeta, ¿no? Bueno, eso suena, ¿o no es tan cierto? Suena bien y tiene parte de verdad, pero es una decisión consciente. Yo trabajaba de gestor cultural hasta el año 2005 y de ahí decidí trabajar 12 horas al día de gestor cultural. Y de ahí decidí concentrarme en mis proyectos. Y poco a poco logré hacer, si se puede decir, una cartera de clientes, asumir suficientes proyectos como para ganar la mitad de lo que ganaba previamente, ¿no? Entonces, y lo voy dejando por imposible. Bueno, ahora la crisis también ha contribuido a estropear mucho el panorama. Pero yo lo que creo es que en el sistema cultural español, como en muchos otros, me temo, el poeta es un parásito, ¿no? Vive a partir de lo que le puedan otorgar algunas instituciones, algunas subvenciones, su relación con la cortesanía. Y ese modelo, felizmente, bueno, que tiene que ver con lo mal potenciada que está la actividad editorial con respecto a los lectores. O sea, yo creo que hay muchos lectores, pero no, los editores no saben encontrarlos, no saben seducirlos, no saben ponerles frente a lo que les interesa, y eso está distorsionado precisamente por este sistema de premios. Yo creo que estamos en un cambio, como en tantas otras cosas, un cambio de paradigma, y el paradigma frente al poeta parásito, poeta mendigo, poeta lo que demonios sea que antes ha sido, es ahora un poeta autogestor, un poeta que hace sus, que finalmente, precisamente por las opciones que brinda internet, prácticamente va a dar lo mismo a autopublicarse, si es que el libro es bueno y llega a lugares con críticos serios que tengan prestigio, además de la tremenda importancia que están adoptando otros formatos como la poesía performativa, ¿no? Entonces, estamos en un periodo de transición, y yo pertenezco a una generación bisagra y miro un poco desde lejos, trabajo esto ensayísticamente, pero yo como poeta, todo mi esfuerzo, toda mi voluntad, toda mi vocación, todo mi oficio ha sido aprender a escribir bien, y eso es lo que intento hacer, ¿no? Entonces todo lo otro me parece interesante. No trabajas, pero esas características definías como poliestéticas, sí, ¿no? Sí, bueno, claro, yo he traducido a John Giorno, que es uno de los pioneros de estas propuestas, ¿no? Pero Giorno lleva haciendo esto 40 años, y en un escenario como partiendo desde Nueva York, que es infinitamente mucho más vital, mucho menos prejuicioso, donde el sentido de comunidad verdaderamente funciona, ¿no? Aquí no hay comunidad, aquí la gente compite por migajas, y eso hace muy mal a la salud. O sea, entonces, sí, habéis, no sé, el panorama es otro, pero creo que está cambiando, y eso es lo bueno, ¿no? Has abierto, bueno, muchísimas líneas de pensamiento que me parecen interesantísimas. Por un lado, mi relación con amigos, lectores y gente de cierta cultura, muchas veces gente de ciencias, pero gente que lee habitualmente, cuando se enfrentan a la poesía es como que no están dispuestos, o sea, para ellos es un enfrentamiento. No la disfrutan, no es un goce, quieren entenderla, no están dispuestos a leer un poema. Es que no se enseña. Claro, es que no se enseña. Ahí está cuando yo he ejercido como profesor de chicos jóvenes, dedicaba buena parte del tiempo a leer poesía, no como un análisis al uso de comentario de texto, sino, bueno, esto es un texto, vamos a leerlo, vamos a disfrutarlo, vamos a acercarnos a él, vamos a ver de qué habla, cómo se relaciona con nosotros. Y creo que por ahí, además, es dramático cuando hablábamos con la gente de bibliotecas, se está cerrando totalmente la educación a la literatura en general y a la poesía en particular, al pensamiento. Pero me interesa también lo que has comentado de la nueva relación del poeta con las posibilidades de las redes, porque también el 15M se ha gestado en buena parte al calor de las posibilidades de comunicación, de nueva comunicación que le estaban brindando las redes. Y creo que la poesía tiene, tú, Débora, nos comentabas, por ejemplo, que habías encontrado muchos poetas en principio desconocidos, uh-huh, a los que habías accedido a través de la red. Sí. Por tu parte, Martín, le has dedicado buena parte de tu libro de crítica a este tema. Y en tu relación también eres autor de un blog, tienes Facebook. ¿Qué creéis que puede aportar esta nueva relación entre autores y lectores? Yo creo que el mercado se amplía, el mercado está bien, y los medios de difusión hay que ser usados, nada más. No, tampoco le pongo un 9 a esto. Sencillamente el tiempo avanza, la historia avanza, los medios de difusión avanzan, empezamos haciendo cosas en papiros y estamos haciendo cosas en internet. No es algo de lo que debamos sorprendernos. ¿Pero no te permite, por ejemplo, contactar con autores ingleses o americanos o cubanos a los que en principio pero claro, tenemos que partir también de eso que decíamos hace un momento, es decir, del aprendizaje y de la enseñanza. Si sigo intercomunicándome con estas personas desde un elemento, digamos, pequeñito, desde esa falta de miras que tenemos, digamos, en España, que afortunadamente, como bien nos dice Martín, la cosa está cambiando, pero va lenta. Es decir, si nos queremos comparar con esa amplitud de miras que puede tener un público más o menos adicto o cercano o próximo a la poesía en Nueva York, tenemos que hacerlo desde paridad de pensamiento, no desde te aseguro que tengo yo, bueno, sí, pero conozco gente que tiene muchas dificultades para salir de su mínimo entorno y lleno de hipocresía. O sea, si los medios están ahí, son para ser usados, no para no ser desusados. Es como cuando, como hace poco, por ejemplo, mira, a mí me han enviado, y supongo que a vosotros también, una carta de un José Luis San Pedro, de un teórico José Luis San Pedro, cagándose en la leche de la madre del señor Rajoy, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hemos dado, mucha gente lo ha dado como bueno. Y hasta que de pronto dices, no, vamos a ver, José Luis San Pedro es una persona como mínimo educado, y yo de principio he sospechado que esa carta no podía ser de él, aunque venga firmada por él. Sin embargo, la mayoría de la gente lo admite directamente, no contrasta información. El otro día, para más risa, hay un anónimo, pues, acabo de publicar un libro, este libro que digo acabo de publicar, y un anónimo me ha mandado una especie de amenaza, como que estaba plagiando a un alumno y le he publicado dentro de este libro a ese alumno, o he cogido su poema y lo he plagiado en mi libro, ¿no? Y yo solo he respondido diciendo que, por favor, que antes de lanzar una amenaza o lanzar una denuncia, que se contraste. Ese poema lo publiqué hace 2 años en internet bajo un nombre supuesto de un heterónimo. Es decir, y puse que ese heterónimo era alumno mío. ¿Eso qué me está diciendo? Pues que en internet se lee mucho, de acuerdo, pero no se contrasta la información. Entonces, ¿para qué me vale a mí poderme intercomunicar con un señor de Nueva York si soy idiota? Primero vamos a enseñarnos a no ser idiotas y luego hagamos cosas. Desde tu punto de vista crítico, Martín, que... ¿qué bueno, crees que está aportando? Porque has dedicado mucho tiempo a pensar en ello. Es un tema complejo, es un tema que evoluciona día a día, ¿no? Pero lo cierto es que internet es un arma de doble filo, porque ha contribuido mucho a la distribución, a la propalación de propuestas nuevas, algunas sólidas, pero como fenómeno de lectura tiende a ser empobrecedor. O sea, no se puede leer un libro de 110 páginas en la red. No se puede leer con concentración. La tendencia es a ir saltando de una cosa a otra. Hay estudios de esto ya, de cómo cambian los aspectos cognoscitivos de la lectura en internet. Otro aspecto que a mí me parece más grave es que internet está relacionado a la cultura del consumo del entretenimiento, de la imagen fundamentalmente. Entonces se está imponiendo el modelo de celebridad que está en el cine, está en otros medios de comunicación, y se está extrapolando también a la literatura. O sea, los editores que en general son comerciantes, a pesar de que ellos digan que son editores literarios, buscan gente que sea reconocible por determinados factores: edad, género, presencia física. Entonces se está dando la situación en que primero tiene que aparecer un autor que se instituya como alguien visible, como una celebridad, como alguien atractivo, para que eso le permita tener acceso al sistema de las editoriales y las y los bolos de las instituciones públicas y incluso la presencia en la prensa. O sea, en realidad Internet es un reflejo de la sociedad, y si la sociedad es una sociedad frívola, conservadora, con un montón de taras, Internet va a ser exactamente lo mismo. Sí, muy, muy acertado. Para ti, ¿tú crees que es importante, por ejemplo, nos comentabas tu acceso a otros autores a través de Internet, e imagino que muchos lectores han accedido a ti a través de Internet? ¿Crees que se está modificando al desaparecer el filtro editorial? Es decir, ¿cómo enfocas tú a la hora de relacionarte en la búsqueda de poesía? ¿Qué tipo de filtros buscas cuando intentas encontrar poesía en la red? Bueno, yo estoy de acuerdo con Martín con lo que dice de que Internet suele ser un reflejo de la sociedad llevado un poco al extremo. Entonces, lo que haces es conocer a gente que conoce a gente. Tú te vas moviendo en ciertos círculos, igual que lo haces en la sociedad. Entonces, pues conoces a un amigo que también escribes, que también escribe él. Empiezas a preguntarle qué blogs visita él o qué poetas conoce él. En fin, se hace solo prácticamente. También yo uso muchísimo Internet, y también pues en Twitter se conoce a gente todo el rato, quien más que menos tiene un blog con unos favoritos, yo no confundiría lo que es el medio de difusión con el soporte. A lo mejor leer El Quijote en un portátil sería un coñazo, pero la verdad es que como medio para conseguir cosas e información rápida, y por supuesto con espíritu crítico, que eso yo lo doy por supuesto que todo el mundo lo tiene que tener, me parece maravilloso. Muy, muy interesante también lo que comentas. Yo tengo que decir que he conseguido leer buena parte de la Biblia en Internet en las últimas semanas, frente al ordenador, ratito a ratito. De hecho, cuando estabas comentando lo de la huida a Egipto, he estado por preguntarte si era de los que consideran que la Virgen no era tan virgen como nos habían contado. No sé si conocéis que hay una frase en la que dicen que, bueno, José había repudiado a María hasta que tuvo al hijo, y después de eso se conocieron. Y no sé qué entendemos por se conocieron a alguien que ya era marido y mujer. Se conocieron bíblicamente. Se conocieron carnalmente, evidentemente. Pero bueno, tampoco entremos en esto, simplemente lo había recordado. Si habíamos empezado a avanzar, tú comentabas, por ejemplo, que la obligación, casi así lo presentabas, de un poeta, aunque entiendo que tampoco sería una expresión afortunada tildarlo de obligación, que como poeta quizá la única obligación sea la de ser libre, si está la de mirar los cambios sociales que ocurren a nuestro alrededor. ¿Qué función creéis que puede desempeñar hoy un poeta si a la par que de algún modo tiene algún tipo de hilazón con su sociedad muy fuerte? Siempre se nos ha tildado casi de magos o cantores. Hemos tenido cierta similitud por ahí. Tenemos tan poquita difusión. O sea, ¿cómo se vive esta dualidad? Por un lado, en tu relación con la sociedad, y por otro lado, la dificultad para que la sociedad te charle contigo. Yo casi estoy por no responderte, sino con un ejemplo, que además es un ejemplo que de un poeta que podía haber estado con nosotros, pero como tiene el día siempre ocupadísimo, que es el bueno de Gonzalo Scarpa. Gonzalo Scarpa tiene un vídeo magnífico en Internet, que es un día que se fue con micrófono y cámara a un mercado de Alcalá de Henares a preguntarle a los tenderos y a la gente qué era poesía. Yo prácticamente invito a la gente a que vea ese vídeo. Son 5 minutos. y yo creo que la respuesta es clarísima. O sea, después de eso, dedícate a la cría del calamar en salvaje en aguas profundas del Mediterráneo y olvídate de lo que es poesía. Porque si eso que es la base, o sea, un mercado público en cualquier ciudad de este país, es lo que pasa, preguntando una sencilla pregunta. Por favor, ¿a usted le gusta la poesía? ¿Qué cree que es la poesía? ¿Qué utilidad tiene la poesía? Esas tres preguntitas. Y después de lo que le cuentan a este caballero, pues eso, apaga y vámonos. Sin embargo, tenemos que tener, el poeta no deja de ser un visionario, no deja de ser alguien que cree que esto igual algún día cambia. Que el poeta habitualmente se muere sin verlo, pero con ese deseo último que te quedan en de ese posible cambio, y yo creo que es lo que te hace moverte y seguir escribiendo e intentar avanzar. Sabes que no lo vas a ver, pero cabe la posibilidad de que alguien lo vea. Y eso ya en el fondo pues te llena esa llamita el corazón. En tu caso, Débora, que nos decían antes que estabas caminando sobre las nubes, tú eres más joven. ¿Te has implicado en, ya sea físicamente o lingüísticamente, en los movimientos de, por ejemplo, podemos llamarlo 15M, aunque da un poco igual nominalizarlo, pero ¿qué tipo de relación con las modificaciones sociales que estamos viviendo últimamente has tenido, ya sea a nivel físico o lingüístico, en tus poemas? En realidad ha sido más físico. Sí que he asistido a las manifestaciones del año pasado. Esta en realidad no he ido. Estoy un poco confusa al respecto, ¿no? También te preguntas un poco para qué sirve y tal. Y la verdad es que, como tema para la escritura, yo creo que el poeta tiene que ser consecuente con su realidad y con sus intereses y con todo. Pero, no sé, yo como no acabo de digerir esto, no sé, no lo logro incorporar en mi vida. No, se nota en todas partes. Pero yo todavía no he llegado ahí, no sé cómo decirlo. Y por tu parte, Martín, tú vienes de, bueno, habitar en distintas ciudades, en distintos países, realidades muy, muy variables. Yo he viajado algo por Perú, en Nueva York no he estado. Igual estar como reviviendo ahora algo que ya viviste en su momento allí. ¿Qué tipo de implicación has tenido? ¿Qué tipo de implicación sientes que debieras tener, si es alguna? ¿O cómo te afecta a ti o a tu poesía estos movimientos que están ocurriendo hoy en día? Bueno, mis dos últimos libros de poesía, Madrid Línea Circular y el anterior, Códex de los Poderes y los Encantos, son en realidad crónicas del fin de siglo y de la globalización. En el códex a una relación entre los llamados primer y tercer mundo a partir de la figura de los cronistas de Indias, que es ese Garcilaso, el Inca Garcilaso y Guzmán Poma de Ayala. Y aquí en Madrid Línea Circular son instantáneas que voy realizando a través del recorrido de la ciudad, en los que aparece pues la cosificación de los afectos, la inmigración, los medios como creadores de simulacro de realidad, etcétera, etcétera. O sea, en conclusión, yo he estado trabajando los indicios de esta crisis desde que llegué a España, y si me permiten la confesión, me sentí muy solo al desarrollar este trabajo, porque nadie estaba dispuesto a discutir nada. O sea, la gente era la efervescencia del optimismo de la buena época de la economía, y cada quien velaba por sus propios intereses y punto. O sea, estos indicios, estas críticas al modelo económico, a la globalización, etcétera, etcétera, son muy antiguos y se han hecho desde muchos frentes. O sea, lo que ha sucedido ahora es simplemente que ha reventado. Pero nadie en realidad tiene derecho a decir que ha estado desinformado, porque precisamente la sociedad española actual es la que por nivel educativo más información ha tenido que nunca. Entonces, creo que todas las crisis, si para algo sirven, será para reconfigurarnos, hacer una introspección y ver desde nuestras posibilidades, humildes o no, sensatas o suicidas, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y en mi caso, como poeta, yo lo he hecho y lo seguiré haciendo si tengo energía a través de la escritura, ¿no? Pues muchísimas gracias, me aprecio nuevamente una reflexión potente y capaz de afectarnos profunda, a un nivel profundo. Juan Carlos, un poco de música porque se nos está alargando, 2 horas parecía mucho tiempo, pero poco a poco estamos llegando casi al final y nos gustaría que hubiera una nueva ronda relámpago de lectura de poesía antes de poder terminar este programa. ¿Qué canción nos espera ahora? Bueno, pues como va de poetas la tarde, no podíamos terminar sin que pasase por aquí el señor Leonard Cohen, hablando un poco de democracia, precisamente. Es una canción, Democracy, de su disco Life in London del año 2008, un poema de Leonard Cohen muy conocido, sobre todo por su versión musicada, que fue publicada en el disco The Future. Sigue poniendo los pelos de punta cada vez que se escucha esta canción, así que, bueno, especialmente esta versión spoken, que se suele recitar en los conciertos el señor Leonard Cohen, y hoy además se la va a recitar aquí en Barrio Canino, cómo no. It's coming through a hole in the air from those nights in Tiananmen Square. It's coming from the feel that this ain't exactly real, or it's real but it ain't exactly there. From the wars against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA. It's coming from the sorrow in the street, the holy places where the races meet, from the homicidal bitching that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat. It's coming to America first, the cradle of the best and of the worst. It's here they got the range and the machinery of change, and it's here they got the spiritual thirst. It's here the family's broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the USA. I'm sentimental, if you know what I mean. I love the country, but I can't stand the scene. And I'm neither left or right. I'm just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen. I'm stubborn as those garbage bags that time cannot decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA. Sail on, sail on, oh mighty ship of state, to the shores of need, past the reefs of greed, through the squalls of hate. Sail on, sail on. Barrio Canino, vuela mucho, cinco pavos. Ahí estaba Leonard Cohen. Leemos una breve traducción de los primeros versos de esta canción, Democracy. Decía algo así como: desde las guerras contra el desorden, desde las sirenas noche y día, desde las hogueras de los vagabundos, desde las cenizas de la felicidad, la democracia llega a los Estados Unidos. Luego el poema era más largo, pero bueno, ese era un poco el comienzo. y la voz de Leonard Cohen que siempre te estremece, ¿eh? Sí. Y bueno, sí, aquí estaba Leonard Cohen recitando. Tenemos tres autores más que nos encantaría, porque ya queda muy, muy, muy poquito tiempo. Casi no tenemos apenas 10 minutos, que es el tiempo justo para que cada uno de ellos nos puedan leer otro texto más. En primer lugar, nos gustaría comenzar nuevamente por Deborah Anton, la más joven de nuestros autores de cuerpo presente. Queremos también enviar un abrazo cálido a Julio Reija, como me está gustando denominarle en este caso, el último dandy, a quien agradecemos muchísimo la amabilidad que ha tenido por poder estar con nosotros de alguna forma. Ahora vamos a ir un poema de Deborah Anton, de su poemario Menos Amélie, más Clarissa Dalloway. ¿Y qué poema nos vas a leer? En realidad es que los he puesto así, pero iba a ser de la plaquette, de la caja de galletas. Vale. El poema se llama 500 años bebiendo de la misma fuente y a nadie se le ocurrió llenar el cántaro de otra maldita cosa, música de ascensor, rosas y capullos. Ese es el título. Las arrugas de los labios de la Virgen María contienen un mensaje que fluye por los corazones como ríos de Old Fashioned y versos de E.E. Cummings. Coligue, Virgo, rosas, recógelas, hazte con ellas un cinturón, sal a la calle, fúmatelas si es necesario. He bailado con un hombre que pide en las iglesias y llevo un vestido hecho de bolsas de sacarina. He sentido los capilares de la nariz rotos, el cerebro poco o nada oxigenado, una persiana llena de agujeros. Me he achicharrado con el sol de la desgracia, esperando unos tentáculos que solo existen en los videojuegos de LucasArts. También he implorado a Babaji con los ojos puestos en la estantería de mi cuarto, y he pasado con una cazadora de cuero deseando patear los contenedores con la desesperación de la cruz verde de la farmacia. He cantado paralizada por el terror, queriendo ser Roy Orbison con la garganta llena de avispas. Todo para acabar devorada por algo más grande que la vida, después de haber aniquilado la luz, el tiempo, el último cartucho. Precioso. Muchísimas gracias, Deborah Anton. Gracias a vosotros. Bueno, ahora siguiendo esta dirección a tu lado está, en un principio, un maestro, ahora quizá podamos decir ya que un compañero, que un colega. Espero que siempre sea así. Si es el maestro, pues en horas lectivas. Bueno, leeré uno que me apetece mucho leer y que a veces le odio y a veces no, pero que acabo siempre leyendo, y que se llama Contra todo pronóstico. Se lo dediqué a Joan Manuel Serrat, al que no conozco, por alusiones, ya que le robo un verso de una de sus canciones. Y bueno, y tengo que decir lo que siempre digo cada vez que lo leo, que este poema lo escribí antes de que España ganase la Eurocopa. Contra todo pronóstico, le dijo a su marido: mira, Paco, estoy harta de ti y de tus movidas y de si España gana la Eurocopa. Me importa un bledo que el Alonso sea el primero en Le Mans o en Indianápolis, y que el Nadal de los cojones ese se lleve otro torneo, que te compres el Marca, el As, el Mundo Deportivo, y tengas los estantes llenos de colecciones, a saber, los coches de los años 20 y 30, los mecheros que usaban tus abuelos, los aviones de guerra de la RAF, y esa reproducción tan estupenda de La Pinta, La Niña o El Titanic. Contra todo pronóstico le dijo que tenía razón y que entendía sus repetidas infidelidades con Merceditas, la del guardarropa, y algunas tardes sueltas por Montera, y aunque sé que aún me quieres y que a mí me pasa parecido, no me importa, de verdad, Paco, no me importa. Sé que en la cama te di las buenas noches hace ya tanto tiempo que los dedos se me han hecho pequeños de esperarte. Soy un sudoku a medio hacer. Y luego, ni una palabra más. Contra todo pronóstico. Muchísimas gracias. Contra todo pronóstico, de Jesús Ulcero. Y bueno, espero que estéis disfrutando tanto como yo. Que también tenemos que decir que es un placer O sea, esencialmente es un placer poder tener sentados a poetas en la mesa y charlar simplemente con ellos. Muchísimas gracias. Luego os despido, pero esto ha sido un acceso de afecto que me acaba de surgir. Queríamos también oír el último texto en boca de Martín Rodríguez Gaona, de su poemario Madrid, Ciudad Lineal. Madrid, Línea Circular. Ay, perdón. Voy a leer un poema que se llama Nocturnos Senegaleses y es un recorrido por el centro de la ciudad. Tiene un epígrafe de un poeta chino del siglo IX después de Cristo que se llama Po Chui, que dice: los jefes tártaros disparan tan bien que a los pájaros les da miedo volar. El tibio resplandor del asfalto guía mis pasos. Medianoche en la capital de España. Moros y chinos disputan el reino del presente. El problema estriba en que la dificultad no existe. Lo que impide es saber que el orden debería ser otro, aunque ya no queden fuerzas. Han llegado, no importa el camino. El miedo se ha hecho fuerte en la calle Mesón de Paredes. Mohamed 21 merodea por los alrededores de la plaza de Cabestreros. Que yo robo, robar yo, tengo que vivir y que comer, dice en un español poco claro, y niega que sea un delincuente. Senegaleses, marroquíes, cubanos, chinos, pakistaníes, colombianos y gitanos conviven con los pocos vecinos españoles que van quedando. El pan nuestro de cada día en la Apies. En un año de horas extras, gente de a pie busca su tercer empleo. Libertad, igualdad, rentabilidad. Miles de novísimos graduados descubren la proporción exacta del engaño. Todos los hombres son iguales ante Dios y la bolsa. En chalets recién construidos, amas de casa se inventan un lugar sucedáneo en el que limpiar y dar alimento tenga al fin una mínima retribución. Este país está cambiando y siempre hay alguien que me lo viene a decir. Alguien ha invertido en mi sonrisa. Como en un cuento de Alfredo Bryce, 1 y 10, Metro Antón Martín. Buenos Aires es un sentimiento, desde las navidades que no volvés. Observo todo, anoto. Un negro, africano, pasa comiendo palomitas. Nadie se sienta a mi lado a pesar del sitio disponible. Un ponqui de casi 40 años revisa revistas con estudiada displicencia. Aprovechando un transbordo de estación, los inmigrantes cantan. Gente sin nombre y con una pequeña historia a este punto reducida en la posibilidad de no volver. Nada tengo que ver con esto, explico cuando puedo a quien me hable, salvo que hemos cambiado de asiento en la historia. Me encuentro todos los días con ellos en los espejos, en los parques y en la televisión. Rostros familiares muy por la noche en la estación del metro. Mis compatriotas, dirección sur, Vallecas, Aluche. Hombres y mujeres cansados, jóvenes aún para sus sueños envejecidos. Dormirán en paz después de haberse amado. Luis Loaiz escribe sobre Gonzalo Silvestre. El fin no era ir demarcando la tierra, pero la estabas descubriendo. Uno de muchos, bravos y sin suerte. Truenan los rieles en la estación Sol, Bob Dylan y The Times They Are Changing. Una vez más, la radio trajo desde la frontera los deseos de unos pocos, la pesadilla de muchos. Cuando acabado el día, se aguardaba otra mañana. Si estoy algo bebido, recorriendo la Gran Vía, me puedo confundir entre la gente hermosa con facilidad. Ascenderé al cielo sin que tú me toques. Toda pretensión es llegar a ser el peekaboo, fisgón, de Siouxsie and the Banshees. El primer sencillo que dominó las listas, totalmente interpretado al revés. Quisiera hacer extensible este aplauso a los tres. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que alguien se anime a coger un libro en blanco, lo hayáis escrito alguno de vosotros o no. Y poco más, ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti. Débora, y a vosotros, Jesús, Martín. Muchas gracias. Y nada, está sonando la canción con la que nos despedimos, ¿no? Bueno, todavía nos quedará una por escuchar. Bueno, bueno, eso dices tú. Ahora mismo estás sonando el cuarteto Cedrón y la muerte no tendrá poder. Un texto de Dylan Thomas que fue traducido por Juan Gelman y me cayó para que se pueda oír. Una vez más, aunque se pierdan los amantes, el amor perdurará y la muerte no tendrá poder. Pues sí, esto es prácticamente lo último ya que vamos a escuchar hoy en este Barrio Canino, volumen 40. Hoy ha sido un buen programa, programa tranquilo, programa para la reflexión y para aprender mucho de estos libros en blanco, que yo le decía un día al profesor M. Está en blanco, tío, eso está en blanco, así te los lees como churros. Bueno, luego hay que reflexionar sobre ellos y eso lleva bastante más tiempo en esa labor de introspección, ¿no? Que hablaban los invitados al principio del programa. Bueno, la semana que viene nos vamos a cerrar esta trilogía de la tinta sobre el papel. Que por una vez va a ser una trilogía de tres partes, no esta trilogía de cinco o seis partes a las que estamos acostumbrados. Sí, aquí esta vez va a ser la primera que solamente tenga tres partes y caeremos en un mundo menos poético que el de esta semana, por supuesto. Pero igualmente muchas veces intimista y reflexivo, ¿no? Pero con otro toque. Vamos a hablar de fanzines. Ese mundo en el que rompe con esta actualidad en la que todo se escribe con Arial o Verdana y en la que todo acaba siendo igual, pero ellos no lo hacen así. Pintan a mano, dibujan a mano, fotocopian, cortan y pegan. Esto ya se hacía hace mucho tiempo. Graban en cassette. Nos han dicho que van a traer vinilos, cassette y no sé qué. Le hemos dicho, no hay de eso, inaugura Sol Radio. Pasarlo a MP3, por favor. Esto será la semana que viene. Mientras, vamos a dejar con una última canción que vamos a poneros y que, bueno, pues sí que queremos que escuchéis. Se trata de Lagartija Nick y Enrique Morente, una canción que se titula Celeste y viene a ser del trabajo Val del Omar de 1998, después de que Lagartija Nick y Enrique Morente ya habían puesto la escena musical española patas arriba con aquel disco legendario Omega. Y un homenaje a García Lorca y a Leonard Cohen, a quien escuchábamos antes, pues a Lagartija Nick, que no se les ocurrió otra cosa que llenar otro poeta granadino, ¿no? Hacerles un gran homenaje a esta gente, José Val del Omar, que además fue de poeta, era un científico, investigó y expandió las posibilidades de las grabaciones visuales y sonoras durante un montón de años, ¿no? Este hombre, director de cine, sí, también. Sí. Este hombre inventó una cosa que se vino a llamar objetivo de ángulo variable. Posteriormente se llamó zoom. Hizo un montón de investigaciones y luego fueron aplicadas a este tipo de cosas. Y bueno, entre todas sus inquietudes y descubrimientos y teorías que fueron quedando reflejadas tanto en su obra científica como en sus poemas, pues esto le sirvió a Lagartija Nick, al grupo granaíno de rock, de inspiración para este disco homenaje, ¿no? Se dejaron llevar mucho por el espíritu de este artista y se adentraron en sonidos extremos, llegando incluso al campo de la música del metal, ¿no? Fijaros el salto que hemos pegado desde las investigaciones de los años de 1920 de Val del Omar hasta el metal de los años 90 de Enrique Morente, siempre por supuesto auspiciado por esa voz tremenda de Enrique Morente, ¿no? Lagartija Nick, Enrique Morente hicieron algo fabuloso cuyo resultado lo vais a escuchar aquí. Esto se vino a llamar Celeste y nos sirve para terminar este Barrio Canino. Hasta la semana que viene, perretes. Hasta la semana que viene. tensión de tierra y cielo que entretejen el aire colectivas escalas de deseo. Arde la mano a tu espíritu en volar, llevando tu el peso del dolor de hombre que no sigue. Amar es quedar unido para los